El Sermón del Monte, que es el sermón más importante predicado en la historia, es el que menos enseñamos y el que menos cumplimos. Y el sermón tiene que ver acerca de servir a la comunidad. Y entonces yo le digo a las iglesias, usted quiere ganarse a los jóvenes, sirva a la comunidad. Un gusto saludarle en su programa de Enfoque a la Familia. Le acompaña Stephanie Campos. El día de hoy escucharemos un tema muy importante titulado La Generación Emergente, en el cual Wendy Cortés conversa con Junior Zapata, quien es conferencista y ha trabajado por diferentes partes del mundo con la población juvenil. Todos sabemos que hay etapas en la adolescencia donde las circunstancias no son fáciles. Sin embargo, tanto los padres de familia como los líderes de iglesias o escuelas deben de estar atentos para saber cuáles son sus necesidades y ayudarles. Hoy escucharemos qué está enfrentando la población hispana juvenil. Prestemos atención. Gracias por estar en sintonía de Enfoque a la Familia. Hoy tenemos la oportunidad y es la primera vez que tenemos en nuestro programa a Junior Zapata. Él vive con su esposa en Guatemala y está a cargo del Instituto Evangélico de América Latina. Además, tiene una de las escuelas cristianas más grandes del mundo, más grandes de Latinoamérica, y es considerado un pensador contemporáneo de la Iglesia cristiana. Hoy queremos hablar sobre su libro La Generación Emergente, que en realidad es un libro que nos llega por primera vez a nuestras manos, y queremos empezar a escudriñarlo. Te damos la bienvenida, Junior, acá. Gracias, en Wendy. La familia. Qué bueno poder estar aquí con ustedes. Gracias. Quisiera hablar de este libro. ¿Cómo fue que nació la idea de escribir? Yo trabajo con muchos adolescentes, preadolescentes y jóvenes, y me di cuenta de la desconexión que hay en la gran cantidad de jóvenes con la iglesia. Como cristianos asumimos que esa desconexión es porque los jóvenes son rebeldes, porque no quieren dejar el mundo, porque les gustan las cosas de la carne. Y la verdad es que los jóvenes no están peleando con Dios, ni con las reglas de Dios. Están peleando con el formato de la iglesia. Encuentran un problema con el formato de la iglesia. Y la iglesia, por otro lado, toma el formato como algo sagrado que Dios decidió desde tiempos de la creación del universo. Y realmente el formato que tenemos en la iglesia en Latinoamérica tiene, si mucho, 200 años. Cuando mucho. Claro. Y mucho de ese formato tiene una herencia pagana, pero que nosotros lo hemos usado en la iglesia cristiana de una forma maravillosa. Entonces, al encontrar esa desconexión, yo decidí escribir un libro basado en una encuesta que hicimos. Encuestamos a 10,000 jóvenes cristianos en toda Latinoamérica. Qué bueno. Hicimos focus groups en 17 ciudades. Y las preguntas eran muy básicas. O sea, ¿por qué eres cristiano? ¿Cuál es tu relación con Jesús? ¿Qué crees de tu fe? Y empezamos a encontrar esa conexión. Y las cuatro preguntas más importantes que hicimos fue, tal vez las tres más importantes es, ¿te gusta ir a la iglesia? ¿Sí o no? La respuesta era no. Wow. ¿Vas a la iglesia? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque necesito. Entonces encontramos una generación de jóvenes que va a la iglesia, pero no le gustaba ir a la iglesia. Entonces era como los que tenemos cáncer, los que hemos tenido cáncer, que tenemos que tomar quimioterapia, que nos mata, pero si no la tomamos, nos morimos. Sí, exactamente. Entonces encontramos que muchos jóvenes estaban yendo a la iglesia y la estaban tomando como medicina amarga, que sabían que lo tenían que hacer. Entonces el cuestionamiento aquí es, ¿necesita la iglesia ser hoy como es o podría cambiar un poco? Claro, y la respuesta que recibo de los pastores y líderes es no, porque el evangelio no puede cambiar. Y yo no estoy hablando del evangelio, estoy hablando de la forma en que hacemos iglesia. Me gustaría muchísimo que ahondáramos en esto del formato que tiene la iglesia, que no le es nada llamativo a los jóvenes. ¿Cuáles son las cualidades que encontraste en ese dichoso formato? Bueno, lo que pasa es que los jóvenes entran los domingos a las reuniones de la iglesia a un mundo que ellos no consideran real, que no es el mundo en el que ellos miran de lunes a sábado. Cuando yo tenía 8 años, yo ya tenía problemas. Yo siempre digo que de niño yo no necesitaba oración, sino exorcismo. Y a mí me decían, Junior, en la iglesia te tienes que portar bien. Y entonces yo decía, bueno, ¿por qué me tengo que portar bien en la iglesia si la iglesia es la casa de Dios y Dios me conoce y Dios me entiende? Claro. ¿Por qué no puedo ser yo? ¿Por qué tengo que ser otra persona a quien realmente soy? Tampoco era un desenfrenado, desencarado, rebelde, pero, o sea, era niño. Yo quería hacer lo que los niños hacían. Claro que sí. Y los jóvenes encuentran eso en la iglesia. La liturgia, la forma de alabanza es algo que hemos traído los últimos 25, 30 años, ni siquiera es de los últimos 100 años, uh-huh. y los jóvenes no encuentran conexión con eso. El formato de enseñanza hoy en la iglesia latinoamericana va en contra de todo lo que la ciencia y la educación nos dice que debe de ser. Uh-huh. El formato es dirigido por un grupo de personas que tienen 40 años o más. El sí. 90% de las iglesias en Latinoamérica está dirigido por personas que tienen 40 años o más. Y tiene razón de ser eso, porque son personas maduras, que tienen recursos, tienen educación. Uh-huh. Pero uno diseña las cosas para lo que a uno le gusta. Por supuesto. Ahora, encontré una gran disyuntiva. La iglesia no tiene problema en adaptar cualquier cosa hacia los niños. No tiene problema con los payasos, no tiene problema con los colores, ajá. no tiene problema con eso. Pero con los jóvenes sí. Tienen problema con su música, tienen problema con su vestido, tienen problema. Y lo triste de todo esto es que la juventud latinoamericana está abandonada. Uh-huh. Los políticos no les importan los jóvenes porque no votan. Sí, exacto. Uh-huh. El consumidor, o sea, el que vende, sabe que los jóvenes son una masa consumidora, pero bueno, ¿qué va a hacer? Uh-huh. La sociedad los abandona porque son rebeldes, porque son porque no siguen las leyes, porque son borrachos, porque son marihuanos, o sea, drogadictos. Uh-huh. Los vecindarios abandonan a los jóvenes porque son los que ensucian. Exactamente. La familia no entiende a los adolescentes, a los jóvenes, porque siempre andan contestando mal a los papás, que se quieren ir de noche. Llegan a la iglesia y también los sueltan. Mm. Y les dicen, no, ustedes no son una generación de rebeldes. Entonces, cuando yo voy a dar estos seminarios a las iglesias, los pastores me dicen, mira, si a los jóvenes no les gustaría estar aquí, no les gustaría estar aquí. O sea, es obvio que les gusta lo que estamos haciendo, claro. porque el servicio está lleno. Claro. Y digo, no, le dije. En una iglesia me dijeron, mira, vos le predicaste 8,000 jóvenes, me dijeron, en una uh-huh. ciudad de Latinoamérica. Y le dije, sí, pero esta ciudad tiene 8 millones de habitantes. Uh-huh. Yo no estoy preocupado por los 8,000 jóvenes que están aquí. Yo estoy preocupado por los 80,000 que no quieren venir. Por supuesto, sí. Porque no entienden nuestras sí. canciones, no entienden nuestra retórica, no entienden nuestro saco y corbata. Uh-huh. No entienden la forma en que les estamos enseñando. Ahora, yo no estoy diciendo que todas estas cosas están malas. Estoy diciendo de que todas estas cosas no son las vacas sagradas. Uh-huh. La iglesia no tiene que ser formal para ser santa. Sí, es cierto. Pero nosotros asumimos que la formalidad es lo mismo que santidad. Y uh-huh. el joven choca con eso. Uh-huh. Me gustaría muchísimo saber cuáles son las necesidades principales que has notado en estos seminarios de jóvenes, con lo que has estudiado, con los libros. ¿Qué es lo que has percibido de ellos que les falta? Bueno, no tanto que les falta, sino que lo que son. El joven cristiano hoy en Latinoamérica vive una vida dual. Uh-huh. Y no estoy hablando en el sentido negativo. El joven cristiano hoy vive una vida cristiana que honra a Dios delante de sus amigos, en la universidad, en la escuela secundaria. Honra a Dios de una forma. Cuando entra, cuando pasa por las puertas de la iglesia, otro cristianismo entra y él se comporta de otra manera. Uh-huh. Porque sabe que si él viviera su cristianismo adentro de la iglesia como lo vive afuera, lo ponen en disciplina. Uh-huh, uh-huh, es cierto. Nuestros jóvenes no tienen problema de hablar con sus amigos de sexo y ellos, uh-huh. ellos no se escandalizan de ver que dos de sus amigas son lesbianas o uh-huh. dos de sus amigos son homosexuales. Ellos no se escandalizan de que sus amigos se fueron a dormir toda la noche juntos. Ellos no se escandalizan nada. Ellos ya saben. Uh-huh. Pero en la iglesia ellos no pueden tener esa expresión. Sí, es cierto. Porque los castigamos uh-huh. en el sentido de que no, aquí no pensamos en eso, aquí no hacemos eso. Entonces, yo encuentro que les falta eso, en el sentido de que tienen esa vida, pero en la iglesia les hace falta esa aceptación. Uh-huh. Y ese es el problema. Asumimos que aceptación es lo mismo que aprobación. Uh-huh. Sí, entonces, sí, al aceptar a los jóvenes, pensamos que si aceptamos esto y esto, estamos aprobando su sistema de vida, y no es cierto. Uh-huh. Y el problema que tenemos es que entonces los jóvenes cristianos están teniendo dos sistemas de vida, como dije, uno delante de sus amigos y otro delante de la iglesia. Y en los dos, un sistema de vida cristiana, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué observaciones les harías si tuvieras la oportunidad? Bueno, a donde voy, les digo, miren, ustedes tienen que entender de que una cosa es teología y otra cosa es metodología. Uh-huh. Y la cultura está cambiando a pasos agigantados y la iglesia todavía está 20 años atrás. Pensamos que por usar PowerPoint en la alabanza ya estamos muy contemporáneos. Sí. O sea, eso no tiene nada, absolutamente nada que ver. Uh-huh. Incluso lo usamos mal. O sea, tiene errores de ortografía, malos diseños, qué sé yo, ¿me entienden? Pensamos que por poner un videoproyector, por poner una alabanza muy contemporánea, estamos ya, y no es cierto. Cuando uno le pregunta a la cultura en general qué piensa de la iglesia cristiana, uh-huh. ellos tienen su opinión. Uh-huh. Y yo le aconsejo a los pastores, salga a la calle, vaya y pregúntele al cura, de la Iglesia Católica. Pregúntele al alcalde, al intendente. Claro. Pregúntele al gobernador. Pregúntele a la prostituta. Pregúntele al hombre de negocios y al gobernante corrupto. Uh-huh. ¿Qué piensa de la Iglesia Cristiana? Y ajustemos nuestra metodología, no nuestra teología. Ajustemos nuestra metodología para engancharlos a ellos. Uh-huh. El Sermón del Monte, que es el sermón más importante predicado en la historia, es el que menos enseñamos y el que menos cumplimos. Y el sermón tiene que ver acerca de servir a la comunidad. Y entonces yo le digo a las iglesias, usted quiere ganarse a los jóvenes, sirva a la comunidad. Uh-huh. Póngase a servir a la comunidad y póngalos a ellos a servir a la comunidad. Sí, pero entonces vienen jóvenes no cristianos. Digo, pues si de eso se trata, uh-huh, que vengan jóvenes no cristianos. Uh-huh. Me gustaría que dieras unas palabras finales a todos los dirigentes, líderes de iglesias, para que puedan tener como una luz para cambiar ese formato tan viejo. Ya es muy sencillo. Cuando David, cuando el rey David iba a ser instalado como rey, iba a ser coronado, invitaron a todos los líderes políticos de la región. Dentro de esos líderes había un grupo de personas, de un líder y de un padre de apellido Issacar. Uh-huh. Y entonces dice que estaban los hijos de Issacar, que conocían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Israel lo seguía. Ellos eran mercadólogos, ellos uh-huh. eran futuristas, ellos eran investigadores sociales. El pastor de jóvenes hoy en día tiene que ser un intérprete cultural. Tiene que salir a la cultura, interpretarla y dar el evangelio de acuerdo a eso. Uh-huh. Es hora que la iglesia deje de hablar en cristianense. Y la Biblia está en nuestro idioma, no está en latín. Y la debemos dar en nuestro idioma. En la iglesia debemos terminar de hablar no solo el idioma cristianense, sino que con el acento cristianense. Uh-huh. Y hablar el idioma que habla la cultura. Uh-huh. Me gustaría que cerráramos el programa con tus recomendaciones. ¿En qué, a qué dirección de web te pueden visitar? En las madrugadas se me puede encontrar a mí escribiendo en mi blog www.notengopagina.net. Uh-huh. Ese es mi blog. Ahí escribo mis tonterías y mis alegatas y todas mis frustraciones. Ahí se ventilan. Uh-huh. www.notengopagina.net. Ahí que me escriban comentarios y ahí los espero. Hemos conocido que existe en algunos países una desconexión entre el joven y la iglesia, lo cual lanza un reto a los líderes juveniles y pastores a revisar sus formatos y la forma en la cual están llevando el mensaje. Afuera hay muchos distractores, por lo cual debemos trabajar para presentar un evangelio verdadero, pero accesible. Recordemos que el acompañamiento que le podamos dar a los jóvenes es sumamente necesario y esto va a surgir un efecto positivo en sus vidas. Ahora escuchemos nuestro segmento Momento Crucial. Se dice que las personas que se encuentran en situaciones económicas difíciles deben tener derecho a abortar. ¿Qué haría usted en las siguientes situaciones? El padre está gravemente enfermo. La madre tiene tuberculosis. Tienen varios hijos. Uno es ciego, el segundo murió, el tercero es sordo y el cuarto también tiene tuberculosis. Ella está nuevamente embarazada. Una joven adolescente está embarazada. Ella es soltera. Su novio no es el padre del bebé y está enojado. En el primer caso, si usted hubiera escogido el aborto, usted hubiera asesinado a uno de los músicos más famosos en la historia, Beethoven. En el segundo, usted hubiera asesinado a Jesucristo. El aborto no es la solución para los problemas de las naciones. Les habló Yuri Mantilla con un momento crucial. Le invitamos para que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com y pueda conocer así más de los artículos y videos que tenemos para usted, así como nuestra tienda en línea donde puede adquirir nuestros programas de radio y las conferencias. Si necesita recibir un consejo o quiere contarnos un testimonio, lo puede hacer por medio del correo electrónico ayuda@enfoquealafamilia.com o en nuestras redes sociales de Facebook o Twitter. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.